Tu novia en línea y no responde. La cabeza te da vueltas, te enloquece. Porque se ve que ya te esconde alguna trampa que el pasado le ha dejado. Y aunque pasa el tiempo, no puede olvidarla. Tanta culpa la desarma. Ya no te aguantas esas ganas y la conciencia te apuñala y no das más. Como estrategia tú le mandas, le preguntas qué está haciendo, cómo está. Las dudas te inundan, el miedo te atrapa, siempre sientes la verdad. Ella está aquí, ella está aquí, sobre mi piel, sobre mi piel. No quiere más volverte a ver, no aguanta más estar así, fingir contigo que ella es feliz. Ya no le das tanto placer, aprendió a actuar cuando te ve. Ahora estoy yo en tu lugar y aunque te duela, Emi Domínguez, ahora te toca a vos, Armin Fiel. Y que no te engañen. Ya no te aguantas esas ganas, la conciencia te apuñala, no das más. Estrategia tú le mandas, le preguntas qué está haciendo, cómo está. Las dudas te inundan, el miedo te atrapa, ya tú sientes la verdad. Ella está aquí, está aquí, sobre mi piel, sobre mi piel. No quiere más volverte a ver. No aguanta más estar así, fingir contigo que ella es feliz. Ya no le das tanto placer, aprende.